Terminamos hoy con la reflexión de los dones del Espíritu Santo. Ya en pocas horas vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y es por eso que hemos querido, en estos días previos, en esta novena, reflexionar, meditar sobre los dones del Espíritu Santo, tan importantes para la vida espiritual, para la vida de fe. Vivir según los dones, vivir conforme a los dones, es el sumum de la vida cristiana, dado que estos, ya lo hemos dicho varias veces, perfeccionan a las virtudes, incluso también a las virtudes teologales, a la fe, la esperanza y la caridad. Vivir conforme a los dones del Espíritu Santo es el sumum de la vida del creyente, porque estos dones nos hacen movernos, obrar, tener conductas al modo divino. Eso es lo propio, lo específico de los dones del Espíritu Santo, que son esas disposiciones. Una vez más damos esta definición: disposiciones habituales que hay en nuestra alma cuando estamos en gracia de Dios, por las cuales nos hacemos aptos para recibir el soplo, el influjo, las luces del Espíritu Santo, similares a esas velas del barco que, desplegadas, pueden recibir el influjo, la fuerza del viento, y de esa manera avanzar la barca más rápidamente hacia el fin, hacia la tierra firme, sin tanto esfuerzo, sin tanto remarla, como solemos decir, con esa expresión, la estoy remando. Bueno, sentiríamos menos cansancio, menos fatiga, si desplegáramos en nuestra vida estas velas, si buscáramos vivir conforme a los dones, si viviéramos en gracia de Dios, en espíritu y en oración, porque estos dones nos hacen las cosas más livianas, menos pesadas. La vida se transforma no en un fardo insoportable, sino en algo mucho más liviano, mucho más llevadero, gracias a esta fuerza del viento que nos hace avanzar casi sin cansarnos. Bueno, eso gracias a los dones del Espíritu Santo. Quisiera terminar diciendo algo más con respecto al don más importante, por eso le dedico un audio, el último y explicativo, un segundo audio explicativo, al don de la sabiduría. Es el más importante de los siete, así como las más importantes de las virtudes es la caridad, el amor a Dios, el amor al prójimo, por amor de Dios. La más importante virtud es la caridad. Bueno, algo similar ocurre con los dones. El más importante de los dones es aquel que está en conexión con la caridad, con el amor. Y es la sabiduría. La sabiduría perfecciona la caridad, perfecciona el amor a Dios, perfecciona el amor a los demás. La sabiduría, que viene de sabor, esa palabra, sabor, gusto interior. La sabiduría hace que podamos juzgar acerca de Dios, juzgar acerca de las cosas de Dios, juzgar acerca de todo, por esa especial comunión o unión con la causa última de todo, con el origen, principio de todo, que es el mismo Dios. Así como un sabio en una disciplina cualquiera, supongamos, no sé, un arquitecto, ¿no?, que en su área, en su disciplina, la arquitectura, es un sabio. ¿Y por qué es sabio? Porque conoce las reglas de esa disciplina, de esa ciencia. Las estudió en la universidad. Conoce las reglas, conoce las normas, conoce los principios de los cuales se derivan todas las otras reglas. de la construcción o de la arquitectura o del dibujo, de los planos. Y desde esos principios que conoce, puede juzgar si una obra arquitectónica está bien hecha o mal hecha, o las reglas del arte. El que conoce las reglas de arte, los principios sobre los cuales se apoya el arte, puede juzgar, evaluar si una obra de arte está bien hecha o está mal hecha. Bueno, algo así también con la sabiduría en cuanto a don del Espíritu Santo. Por el amor de Dios, por esa comunión con Dios, conocemos a Dios justamente. Y Dios es el principio, el origen, la norma primera. Y desde ahí podemos juzgar todo lo referente a Dios, todo lo referente a las cosas divinas y todo lo referente a la realidad. Porque conocemos, con el don de la sabiduría, conocemos, gustamos, saboreamos esos principios rectores de toda la realidad. Y porque los conocemos, los podemos juzgar. Lo propio de la sabiduría es el juicio. Juzgar sobre Dios, sobre las cosas divinas y sobre todo lo demás, por ese conocimiento particular que tenemos de ese principio que es el mismo Dios. Es un conocimiento igual que no es tanto teórico, a diferencia del conocimiento, no sé, que puede tener un artista con el arte o el arquitecto, que es un conocimiento más académico, porque lo ha estudiado, ¿no?, en la universidad o en la escuela de arte. En cambio, aquí no, el conocimiento es un conocimiento espiritual, es un conocimiento no tanto teórico, es un conocimiento que tiene que ver más con el amor. Con el amor. El que ama conoce al amado. De hecho, las personas que se aman muy profundamente, o cuando uno ama a alguien muy profundamente, conoce muy bien todo aquello que tiene que ver con la vida de la persona que ama. Conoce, por ejemplo, el mínimo gesto de la persona que ama, si la persona está bien, si la persona está mal, si está preocupada, si algo la inquieta. Cualquier gesto mínimo, por mínimo que sea, cualquier cosa incluso extraña, el amante o la persona que ama lo capta por ese conocimiento tan profundo que tiene del otro. Y también conoce el amante o la persona que ama todo aquello que es compatible o incompatible con ese amor. Bueno, por la caridad, por el amor de Dios a nosotros, podemos también captar, juzgar todo aquello que es compatible o incompatible con las cosas de Dios. Por ese amor especial de Dios. Por eso es una sabiduría esta que está marcada por la experiencia del amor. Por eso hablamos de un sabor interno. Es un gusto interno por Dios, por las cosas de Dios, desde las cuales, a partir de esa experiencia, podemos juzgar lo demás, como San Pablo dice, el espiritual, o sea, el hombre que ama a Dios, puede juzgarlo todo y nadie puede juzgarlo a él. Y ese juicio es certero, es preciso, es infalible, porque infalible es Dios y por esa especial comunión que tenemos con Él, que nos permite entonces juzgar al modo divino, juzgar al modo divino, por esa comunión de amor con Él. Y terminamos con un ejemplo, algo ayer hemos dicho, un ejemplo que cita Santo Tomás de Aquino cuando habla del don de la sabiduría, para explicarlo mejor, porque a veces estas cosas tan espirituales, tan elevadas, no es tan fácil explicarlas, porque son complejas. Entonces nos servimos de algunos ejemplos. Por ejemplo, dice Santo Tomás que, explicando el don de sabiduría, es similar a la experiencia de aquel que juzga los vinos, aquel que es juez de vinos, que va catando, ¿no?, los distintos vinos. Es una experiencia, el juez, que se da a través del estudio. La persona tiene que estudiar para ser juez. Tiene que además reunir ciertas condiciones. No cualquier persona puede ser juez de vinos. Tiene que tener los sentidos desarrollados a flor de piel. Y tiene que tener, sobre todo, mucha experiencia. Muchos concursos, ¿no?, muchos juicios. La persona conoce los principios de la ciencia, conoce las reglas de esa ciencia que tiene que ver con el juicio de los vinos, con el concurso de los vinos, con el gustar los distintos vinos. Y porque conoce los principios de esa ciencia, creo que se llama, creo, la enología, ¿eh?, si no me equivoco. Entonces, a partir de esos principios que él conoce, porque los ha estudiado, y porque además tiene experiencia, puede juzgar al resto de los vinos y decir: este vino es mejor, este vino es peor, este vino es más o menos, a este vino le falta, no sé, tanino del odre, de la madera, a este vino le falta fermentación, este vino está pasado. Es decir, puede establecer juicios porque conoce los principios de esa ciencia y por la experiencia. Bueno, el que tiene el don de sabiduría, porque está experimentado con Dios, familiarizado con Dios, porque ama a Dios, porque tiene trato con Dios, porque habla con Dios, puede, dada esa familiaridad, dada esa comunión con esos principios de amor que brotan de Dios, puede juzgar el resto de las cosas y decir: esto es mejor, esto es peor, esto es bueno, esto es malo, esto se acerca más a la voluntad de Dios, esto se aleja más de la voluntad de Dios. Bien, pidamos al Señor nos otorgue la caridad, la gracia santificante y con ella el don de sabiduría para hacer una experiencia profunda, amorosa de Dios y de toda nuestra vida y de toda la realidad. El Señor nos conceda esta gracia. Yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.